En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos nuestro tiempo de personas y empresas en el Foro de Recursos Humanos con muchos contenidos. Hoy 9 de julio 2018, la consultora People Matter ha elaborado una guía con las mejores prácticas que están aplicando con éxito las compañías en la gestión de sus profesionales senior. Su socio director, Alfonso Jiménez, nos lo va a presentar en directo enseguida. En unos minutos hablaremos también con Enrique Bello, director de Talento y Desarrollo de Altadis, que está también con nosotros y ha participado también en este estudio. Y nos visitan, nos visita hoy un torero, Eduardo Dávila Miura, que imparte charlas de éxito en empresas, en distintos sectores, sobre el compromiso, el miedo y el trabajo en equipo. ¿Le suenan estas cosas? Bueno, pues vamos a ver cómo lo ve un torero, permítanme. Y nuestra tertulia, hablaremos con Speex y Ocapia Tools de la innovación en recursos humanos, términos más usados en inglés en el entorno de los recursos humanos y muchas cosas más con las noticias de actualidad del sector y las personas y empresas protagonistas. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y algunos de ustedes se lo podrán estar preguntando, se lo han preguntado alguna vez, sin duda alguna. ¿Y qué pasa después de los 45 años? No 45 años en una organización, sino cuando uno tiene 45 años, ¿qué ocurre? ¿Qué proyección? ¿Qué horizonte? ¿Qué hoja de ruta? ¿Cómo hablamos de las reubicaciones, la flexibilidad de la jornada? Medidas que podríamos denominar pioneras en el cuidado del talento senior, y para eso ha trabajado la consultora People Matter, que ha elaborado una guía con las mejores prácticas que están aplicando con éxito las compañías en la gestión de sus profesionales senior. Nos acompaña Alfonso Jiménez, su socio fundador, que está con nosotros hoy ya. Querido Alfonso, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, pues ¿cuál es esa hoja de ruta en ese estudio que habéis hecho? Desarrollo de la vida profesional después de los 45 años. Lo primero, ¿hay vida después de los 45 años en las empresas, no? Desde luego que sí, y desde luego lo va a haber más, especialmente en las empresas europeas. Venimos de un paradigma donde la gente, los profesionales salían de las empresas relativamente pronto, en mitad de los 50, y eso se ha acabado por razones demográficas, por razones de sustitución. Yo creo que todas las compañías van a tener que aprender a gestionar vidas laborales más largas y trabajar con gente más mayor en sus empresas. Y bueno, pues todavía hoy el 90% de las grandes compañías españolas, en una encuesta que se ha realizado, reconocen que no han hecho ningún movimiento en este sentido, y tenemos que identificar y buscar aquellas empresas que han empezado a trabajar de una manera seria en gestionar a su talento más senior, que acumula más experiencia y que van a tener que trabajar durante más años, ¿no? Y el estudio que hemos realizado y que ha sido publicado dentro del libro Los trabajadores seniors en la empresa española, coordinado por Rafael Puyol del Instituto de Empresa, pues así lo atestigua, ¿no? Y una de ellas, efectivamente, es el caso de Altadis. Pero básicamente, a tu pregunta, sin duda, va a haber una vida laboral más allá no solamente de los 45, sino de los 55 años. Sensibilización y reconocimiento de la aportación de valor, seguridad y salud laboral, desarrollo profesional, organización y entorno del trabajo, beneficios por la edad, reemplazo generacional, modelos flexibles. Son muchos, Alfonso, pero si tuviéramos que destacar algún reto en los que los departamentos de recursos humanos no están trabajando en estos momentos, ¿cuál sería? Bueno, realmente están trabajando en muy pocos de esos retos. Nosotros decimos, agrupándolos, más que por retos, si quieres, por objetivos, que hay como cuatro grandes objetivos, ¿no? Primero, que las personas mayores en la empresa trabajen con productividad, y para eso pues tienen que llegar en buen estado de salud, tienen que tener la formación adecuada durante toda su vida profesional, etcétera, etcétera. Segundo objetivo es crear una cultura inclusiva dentro de la empresa y fuera de la empresa hacia el trabajador senior. Estamos en un país donde tan solo el 6% de la población ocupada tiene más de 55 años, es decir, es bastante inusual encontrarnos gente mayor en las empresas, una economía de servicio. Entonces tenemos que crear una cultura inclusiva, primero en los compañeros de esos seniors, segundo, por supuesto, en los jefes, y tercero, en los clientes. Los clientes tienen que entender que el talento senior puede aportar un servicio de calidad. En tercer lugar, hay un objetivo de reemplazo generacional. No puede ser que la gente senior se vaya y se lleve todo su conocimiento y no se haya transmitido adecuadamente a las siguientes generaciones. Por lo tanto, todo el modelo de reemplazo, y eso es un objetivo, llamémosle, de sostenibilidad del negocio. Y el cuarto objetivo es quitar miedo al paso a la jubilación, ¿no? Porque pensemos que en este momento en nuestro país la llave de la jubilación la tiene el empleado y, por lo tanto, tenemos que hacer que el empleado en un momento determinado también quiera jubilarse y pueda jubilarse, cosa que hoy y posiblemente los próximos años con las dificultades que hay en el mundo de las pensiones, pues va a ser cada vez más difícil, ¿no? Hoy tenemos mucha gente de 60 años con hijos de 10, cosa que hace unos años no ocurría. Hoy tenemos gente de 60 años con hipotecas que le quedan todavía unos años y, por lo tanto, con la máxima pensión pública, pues tan solo, pues hay mucha gente que no va a poder, que a lo mejor... Y eso es el peor escenario, que la gente se quiera jubilar y no pueda jubilarse, ¿no? Muy bien, pues Enrique Bellos es director de Talento y Desarrollo de Altadis, ha participado Altadis, pero queríamos conocer la visión desde Altadis. Enrique, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué hay? Buenos días. Me alegra mucho saludarte. ¿Cómo lo veis desde Altadis? ¿Cómo habéis participado en este estudio y qué conclusiones habéis sacado vosotros como empresa? Bueno, nosotros participamos aportando nuestra experiencia con el programa Gestión del Talento Senior, que de alguna manera se encuentra con lo que ha comentado Alfonso, con esa idea de reemplazo, ¿no? De intentar mantener ese conocimiento que el talento senior pues tiene y que de alguna manera ha madurado a lo largo de los años y que nosotros veíamos necesario hacer algo proactivamente para transmitirlo a las nuevas generaciones que se estaban incorporando en la empresa y de alguna manera pues también hacer hincapié en uno de los puntos, ¿no? Que es la sensibilización y el reconocimiento de la aportación de estos profesionales que tanto han dado por la compañía y que en los últimos tiempos, pues con los cambios que se dan en las empresas multinacionales por adquisiciones y por diferentes circunstancias, pues quizás estaban entrando en una situación un poco de falta quizás de ese reconocimiento y por tanto de desprendimiento del compromiso que quizás se podría producir si nosotros pues no hubiéramos tomado esa iniciativa de abordar el talento senior. Entonces, quizás ahora lo que tenemos que hacer es un poco recoger la guía que nos da este estudio y quizás invertirlo. Es decir, ahora el talento senior, quizás por nuestras circunstancias, tenía un recorrido limitado pues porque se había desarrollado una cierta cultura de prejubilación dentro de la empresa. Uh-huh. Y ahora estamos rompiendo también ese paradigma. Es decir, esta situación ya no se nos va a dar. Y lo que tenemos que buscar es el empoderamiento, el desarrollo del talento senior para hacer que se prolongue y que se prolongue de manera efectiva. Pues el caso de Altadis, desarrollo de carrera después de los 45 años, es un tema que vamos a tocar en profundidad en toda la siguiente media hora, a partir de las aproximadamente 12:30 de la mañana, con detalles, con Altadis, con People Matter y más invitados que nos van a acompañar en este estudio. Y entra ya el maestro Ávila Miura y hablamos con él enseguida. Pues le damos la bienvenida a este foro de de recursos humanos abiertos a todas las personas que hablan de recursos humanos y formación. Al maestro Dávila Miura, Eduardo Dávila Miura, matador de todos, bueno, desde hace ya muchos años. Querido maestro, buenos días, bienvenido. Buenos días, Francisco, encantado. Bueno, ¿y qué hace una persona como tú en un lugar como este, del mundo de los recursos humanos? Y es que el maestro Dávila Miura habla con muchos directivos desde hace muchos años, charla con ellos, imparte conferencias en una persona, lógicamente, que no tanto hablando del mundo del toro, pero sí hablando del mundo de los directivos. Y hay muchísimas cosas y muchos aspectos paralelos. Es decir, que aquí hay personas que les puede gustar el mundo de los toros o no, pero estamos hablando de formación y estamos hablando de aspectos directivos. Estamos hablando de un hombre, nace en Sevilla el 5 de marzo de 1974, tercero de cuatro hermanos, se cría en el seno de una familia ganadera, hijo de Sancho Dávila Reyes Miura y nieto del famoso ganadero también, don Eduardo Miura Fernández, y sobrino del matador de toros y ganadero Sancho Dávila Iriarte. Se ha puesto delante de no solo importantes ganaderías, sino también de destacados públicos, Madrid, Sevilla, Pamplona y muchísimos más. Pero te pregunto, insisto, ¿qué hace un hombre como tú en un lugar como este? es buena pregunta, ¿no? Porque quizás esa pregunta también me la hice yo, Francisco, cuando empecé a dar conferencias a directivos de empresa, ¿no? Si es verdad que hubo un punto de inflexión en mi vida. En el año 2006 yo tomé la decisión de retirarme como torero en activo, con 32 años, bastante joven, y en aquellos momentos pues sentí el miedo, ¿no?, de saber cómo me iba a reconvertir profesionalmente hablando, ¿no? La profesión de torero es una profesión tremendamente exigente, tremendamente celosa, bueno, yo creo que como todas, ¿no? Pero sí es verdad que se llega a convertir en una forma de vida, ¿no? Entonces en aquel momento yo sabía que era complicado para mí el reorganizarme profesionalmente, ¿no? Y bueno, y por circunstancias pues creo que he tenido la capacidad y también la suerte de ser capaz de todo lo que hago profesionalmente estar directa o indirectamente relacionado con el mundo del toro. Y animado por una persona como Juan Antonio Corbolán, que como sabéis tiene una empresa de consultoría, de formación. Él me conoció, tenemos una magnífica relación personal y me animó a contar a directivos de empresa por lo que pasa a un torero, ¿no? O los valores que son fundamentales en la carrera de un torero, que al final nos damos cuenta que son totalmente unidos y paralelos a los del directivo de empresa, ¿no? Animado por esta persona, pues empecé en este mundo que me apasiona, que me gusta mucho y que encantado de poder hacerlo. En el mundo del toro, maestro, se pasa mucho miedo. En el mundo del toro se triunfa, también se fracasa, como en la vida. Pero en el mundo del toro, sobre todo, me imagino que hay que tener lo que pasa también en muchos directivos y en muchos entornos, que es la vocación, hay que tenerla clara, ¿no? Sí, está claro que la profesión de torero es muy vocacional, yo creo que como todas, ¿no? Sí es verdad que yo creo que en la vida, por lo menos en mi caso, yo desde pequeño jugaba al toro. Es verdad que profesionalmente empiezo tarde a torear porque yo estaba estudiando la carrera y entendía que era un cambio brusco en mi vida, pero interiormente veía que tenía que intentarlo. Y yo siempre digo lo mismo, yo creo que hay una vocación innata, pero que creo que tenemos que tener la capacidad de crecer en vocación, ¿no? Y de enamorarnos de nuestro trabajo, porque al final yo te puedo asegurar que a mí me gusta el toreo más que cuando empecé, ¿no? Y que quizás me di cuenta de lo bonito que era ser torero cuando me retiré, ¿no? Yo creo que muchas veces en la vida las cosas las valoras cuando no las tienes, ¿no? Y creo que es importante que seamos capaces de disfrutar y de enamorarnos de nuestro trabajo en el momento que estamos desarrollándolo, ¿no? Yo digo una cosa siempre, que cuando algo te gusta, el pellizco ese que del primer momento es muy importante, entiéndanme los oyentes. Cuando tú das charlas y hablas de aspectos directivos, de aspectos paralelos, ahora comentaremos, del mundo del toro, ¿notas ese pellizco también con el público objetivo, con los directivos? Sí, además yo siempre lo digo, que yo las sensaciones que tengo antes de dar una conferencia son muy parecidas a las que tenía antes de torear, ¿no? Al final el ponerte delante de un público, el miedo escénico y todo eso sigo sintiéndolo, ¿no? Y ves tú que hay un momento en el que tú enganchas con el público porque cuentas algo con mucho corazón, con mucha verdad. Al final yo creo que en la vida la verdad es lo más importante, ¿no? Y a lo mejor muchas veces yo noto que estoy dando una conferencia en el que estoy contando las cosas con un punto de frialdad o con un punto de exceso de técnica. Uh-huh. Y cuando le pones el corazón a las cosas y la cuentas con verdad, notas perfectamente que el público, igual que cuando toreaba, conecta contigo, ¿no? Al final son sensaciones muy parecidas. Eduardo Dávila Miura se pone enfrente de un toro también muy interesante, que son los directivos, y se pone enfrente de empresas destacadas, del IBEX, grandes y pequeñas organizaciones, todo aquel que quiera reflexionar sobre el mundo experiencial, que en la formación es clave. Yo le voy a hablar de varios aspectos. Quiero que me conteste así de forma rápida, pero que reflexione con todos nosotros en este espacio del Foro de Recursos Humanos, pensando en los directivos de Recursos Humanos. ¿Qué importante es en el mundo directivo las distancias? La hoja de ruta, ¿no? Pero las distancias, tanto con los jefes como con los empleados, bueno, en el mundo del toro, ¿qué quieres que te diga? Son importantísimas, ¿no? Sí, está claro que una de las cosas importantes es saber la distancia que el toro te pide a la hora de torearlo. Yo creo que para acertar en la distancia delante del toro tienes que estar muy bien preparado y muy gestionado previamente. Yo creo, yo soy de la opinión que el resultado de lo que pasa en una plaza de toros, a mí como torero y a un directivo en una reunión importante, creo que la clave es la preparación previa, ¿no? El llegar confiado, el transmitir esa seguridad. Que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si yo era capaz de hacérselo sentir al toro y al público, como no cualquier persona lo puede hacer con su empresa, con su cliente, con su equipo de trabajo. Al final, esa seguridad, Francisco, creo que es la que nos hace llegar al éxito, ¿no? Y la confianza, que es clave también. La confianza fundamental, ¿no? La confianza y yo creo que es muy importante, sobre todo, la conciencia tranquila de haber hecho lo que tienes que hacer, ¿no? Cuando tú has preparado el compromiso, cuando estás motivado, cuando estás ilusionado, cuando estás entregado, las cosas tienen el 70 al 80% de salir bien, ¿no? Y lo digo yo y lo diría cualquier torero que estuviera aquí sentado, que sí es verdad que yo siempre digo lo mismo. Yo no creo que la profesión de torero sea mucho más difícil que otra. Yo creo que en la vida todo es difícil, ¿no? Pero sí es verdad que los toreros tenemos que manejar mucha incertidumbre, ¿no? Y al final, cuando tú estás preparado, puedes con toda esa incertidumbre, que ponerte delante de un animal que no sabes cómo va a salir, de un público que no sabe cómo te va a recibir, tú no sabes si va a hacer aire, si va a llover, pues con todo eso se puede cuando tú generas esa confianza. ¿Y cómo gestionar los problemas, las situaciones o lo que viene a llamarse también en comunicación la comunicación de crisis, ¿no? Es decir, todo no es bonito en una empresa. Ni y hay gente que no para de solucionar entuertos y problemas durante todo el día. Gestionar, ¿no? Y bueno, cuando uno sale, me imagino, a una plaza de toros y ve lo que tiene enfrente, lo que hay que gestionarlo, ¿no? Sí, y muy poco tiempo. Los toreros tenemos que tener la capacidad de tomar muchas decisiones, intentar equivocarte en las menos posibles, porque como te equivoques en dos o tres decisiones clave, pues el triunfo no llega, ¿no? Y para eso es clave, eso, la gestión de también de yo creo que también es muy importante el equipo, ¿no? Mucha gente piensa que un torero está solo, ¿no? Un torero tiene muchísima gente detrás, los tres banderilleros, dos picadores, tu apoderado, y al final tener a tu equipo motivado, que haya confianza, que ellos sepan cuál es su papel, que sean fieles, al final todo eso genera una confianza que en momentos determinados, que tú en cinco minutos te juegas el triunfo o el fracaso delante de un toro, y lo más importante, que tenemos que tener claro, por mucho que nos pese, que también nos jugamos la vida, ¿no? Uh-huh. Los toreros no sabemos nunca que, siempre decimos lo mismo, ¿no? Que salimos del hotel para torear y no sabemos si vamos a volver a él. El otro día me dijo el consejero delegado de Mediaset, Pablo Basile, que charlábamos con él un rato, pero que él no peleaba, y pongo el caso porque está ahí en los medios, peleaba por la gloria, ¿no? Pero sí por el éxito, ¿no? Que son dos cosas diferentes. ¿Cómo gestionar el éxito del día a día y el fracaso que también existe? Digo, siempre en paralelo con el mundo del toro. Es que yo creo que el toreo y todas las cosas en la vida es una cura de humildad diaria, ¿no? Cuando llega el triunfo, yo creo que hay que tener la sensatez suficiente de saber que eso puede cambiar, porque al final son consecuencias que se van sumando en positivo. Y después, evidentemente, hay rachas negativas. Los toreros pasamos por muchísimas rachas negativas, donde pierdes confianza, donde pasas más miedo que nunca, donde el triunfo lo ves muy lejano. Y hay que tener, yo creo que hay la capacidad de tener paciencia, de confiar en ti. Yo creo que cuando uno llega a un nivel en la vida profesional, sea lo que sea, es porque realmente tienes condiciones para estar ahí. y a partir de ahí trabajar, seguir, en nuestro caso como torero, entrenando, viviendo para nuestra profesión. Al final yo creo que hay que ser muy humilde porque nunca se termina de aprender. Yo tengo la sensación ahora que estoy empezando a descubrir el toreo ahora y cuando oigo entrevistas de toreros mayores que yo, figuras máximas del toreo, que se han ido, se han retirado sin torear el toro que realmente le hubiera gustado. Yo creo que la insatisfacción personal esa del artista o del directivo es muy importante, ¿no? El querer crecer siempre, el intentar siempre dar un paso más. Y eso es lo que te hace seguir hacia adelante y hacerlo con la conciencia tranquila, que te vuelvo a repetir, creo que es de las cosas más importantes que hay en la vida, ¿no? Cuando uno se acuesta por la noche, decir, yo he hecho lo que tenía que hacer. Un día se cortarán las orejas y otro día no. Pero evidentemente, cuando tú te has dejado todo en el empeño, duerme uno mucho más tranquilo. Una última cuestión. ¿Cómo ve Eduardo Dávila Miura, torero que se dedica a los aspectos también de conferencias, de coaching, de formación a directivos? ¿Cómo ve el mundo de los recursos humanos en estos momentos? Porque tú charlas con directivos de recursos humanos también, te cuentan cosas. ¿Cómo ves el trabajo que se está haciendo en las organizaciones, Eduardo? Mira, Francisco, lo primero que te puedo decir que evidentemente que yo doy muchas conferencias, te puedo decir que yo he aprendido mucho del mundo de la empresa y que yo, cosas que he aprendido en el mundo de la empresa, cosas que he aprendido hablando con directivos y con gente de recursos humanos, me las he llevado a mi carrera como torero, curiosamente, porque yo, aunque me retiré en el 2006, hay tres episodios muy importantes en mi carrera como torero, que yo en el 2015 reaparezco en Sevilla, en el 2016 en Pamplona y en el 2017 aquí en Madrid, ¿no? Eso es. ¿Qué pasa? Yo tuve la oportunidad de en estas tres ocasiones, tres plazas clave, con la ganadería de mi familia, con la ganadería de Miura, intentar poner sobre la mesa todo lo que yo contaba a la gente, todo lo que cuento, y sumado a lo que yo he aprendido del mundo de la empresa. Y aquí es donde te das cuenta lo enriquecedor que es todo en la vida, ¿no? Que profesiones que en un principio se puede ver tan lejos, se retroalimentan, porque te repito que yo, cosas que nunca había hecho en mi carrera como torero, las hice en aquella ocasión gracias a tomar contacto con el mundo de la empresa. La planificación de objetivos, la forma de encarar los compromisos muchas veces, la relación con mi equipo, con mi cuadrilla. A mí es un mundo que me apasiona, ¿no? Porque al final a mí el gestionar personas creo que me gusta. He gestionado personas con mi cuadrilla y ahora el tomar contacto con este mundo, porque al final creo que las organizaciones, la empresa, la carrera de un torero, todo en la vida, si detrás están personas, creo que es lo más importante, ¿no? Que esa persona esté contenta, que esté motivada, que esté realmente comprometida. Eso es lo que hace que las cosas salgan para adelante, ¿no? Muy bien, maestro. ¿Me ha visto usted formas cuando he pegado un derechazo y sí, hombre, una pregunta claro, con el natural? A lo mejor estás a tiempo. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Eduardo Dávila Miura, maestro, muchísimas gracias y seguiremos muy pendientes de todas las faenas también que se realizan en las empresas en materia de conferencia e información. Lo seguiremos recibiendo por aquí, por el Foro de Recursos Humanos. Muy buenos días. Gracias. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. Capital Radio Madrid, 105.7. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Horno La Santiaguesa. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Taona San Onofre, calle Hortaleza 9, teléfono 91-531-8376 y Horno La Santiaguesa, calle Mayor 73, teléfono 91-559-6214. También nos encontrarás en el Mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. Una tarde cualquiera, en Capital Radio, con José Luis Cava. Y no va a decir más, porque él es un banquero central y es un banquero político, ¿no? Pero si yo pudiera poner un titular a lo que ha dicho Powell, diría, es Janet Yellen con corbata. Tardes de Radio y Bolsa, con el mercado abierto. ¿Te vienes? Capital Radio. 照亮经济的前程。 Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Oye, qué bien me lo paso escuchando al torero, ¿eh? Abrimos la tertulia del Foro de Recursos Humanos con protagonistas hoy de fondo, los seniors, que pasa después de los 45 años en nuestras empresas. Bueno, no sé si el torero ha sido inteligente, Alfonso, porque claro, no tiene ni 45, no llega ni a los 40 prácticamente el torero. Pero hay que saber retirarse a tiempo también de las organizaciones en general. Sí, todos tenemos que prepararnos para entrar en la etapa de júbilo, ¿no? De la jubilación. Entonces, sin ninguna duda, lo que pasa que hay una serie de actividades que requieren un esfuerzo físico que, bueno, incluso en algunos sectores, en algunas industrias, pues está reglamentado que ese paso, que esa jubilación sea claramente anticipada, ¿no? Enrique, ¿qué te ha parecido el maestro? Ya se ha tenido que ir, pero ¿qué te ha parecido? Fantástico. Yo creo que ha hablado de... Aunque ha hablado de toros, ha hablado de empresa. Ha hablado de entusiasmo, ha hablado de desarrollo, ha hablado de atreverse. Ha tocado todos los palos, yo creo que tienen que ver con lo que estamos hablando ahora nosotros. Muy bien, más personas que se incorporan a la tertulia. Mi querida Elena Jiménez, directora de Speaks. Querida Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran. Buenos días a todos. Un placer estar aquí de nuevo contigo. Veo que has escuchado detenidamente también al maestro, ¿eh? En algunas reflexiones, ¿eh? He tomado muchas notas y sobre todo me quedo con que hablaba de personas. Creo que esa es la clave de todo. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal va Speaks? Y sobre todo, estáis aquí fundamentalmente porque hay 8 términos en inglés muy con mucha profundidad que vosotros habéis tratado mucho. Vamos a recordarlo y vamos a ponerlos encima de la mesa en esta tertulia también, Elena. En Speaks sabes que nos gusta estar al tanto de lo que preocupa a la función de recursos humanos y por eso hicimos una infografía en la que recogíamos aquellos términos que se han colado en el día a día de los recursos humanos y que ya no es posible escaparse de ellos. Hablamos de design thinking, de smart working, well-being, que lo ha mencionado Alfonso al principio, ¿no? Temas de salud de los colaboradores, agile management. Luego hay alguno que me gusta especialmente, como es employee centricity o learnability. Y además de pronunciarlos bien, que ya los directores de recursos humanos, tú por supuesto, incluso en más idiomas como lo hace Speak, pero los directores de recursos humanos manejan todos el inglés, ¿no? Pero especialmente de todos estos aspectos, buscando la profundidad, ¿qué es lo que más está en primer plano de actualidad ahora mismo en el mundo de recursos humanos, según tu opinión? Bueno, la employee centricity creo que es clave. Viene del mundo de las ventas, del customer centricity, es poner al empleado en el centro y eso es lo que va a marcar todas las políticas de recursos humanos. Lo mencionaba el maestro hace unos momentos, ¿no? El tema de las personas, de los equipos, creo que eso es clave. Y otro punto que me parece fundamental es la learnability, que es la capacidad de aprender a la misma velocidad en la que lo hace un entorno cambiante. Nunca se termina de aprender, decía Eduardo. También Alfonso lo ha mencionado, ¿no? No solo los senior en las organizaciones, sino todo el mundo ha de ser capaz de aprender de manera rápida porque el entorno cambia de manera rápida. Nos acompaña también Lucía Márquez de La Plata, directora de proyectos de Okapia Tools. Querida Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a esta tertulia. Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos Okapia Tools y luego te preguntaré yo mucho sobre el storytelling. Perfecto. Okapia Tools, hacemos consultoría de personas. Efectivamente, creemos que lo más importante son las personas y es en lo que nos tenemos que centrar. Entonces, favorecemos ese aprendizaje, pero de una forma distinta. Lo hacemos desde la narrativa, lo hacemos desde las historias y desde la ficción. Y a ver, ¿cómo es eso? Explícanos un poco. Pues alguien que viene a un laboratorio de Okapia Tools, lo primero que va a hacer, bueno, aparte de hacer algún inventario, que eso siempre entra, por supuesto, va a crearse un personaje de ficción. ¿Ah, sí? Sí. con fortalezas, con debilidades, con un objetivo, con cosas que le van a impedir conseguir ese objetivo, como nos pasa a todos. Y van a tener que vivir conforme a él, en una situación que se va a ir planteando. Entonces, tenemos distintos escenarios. Tenemos uno, por ejemplo, de indios y vaqueros. Tú vas a poder ser un indio que lo mismo cambia la historia de lo que han sido los indios, de forma que un indio llega a ser presidente de Estados Unidos. Pero qué imaginación tenéis, ¿no? Venimos de un mundo curioso, venimos de la tele, venimos de la traducción, venimos de contar historias, que es lo que verdaderamente nos mueve, aparte de tener psicólogos en el equipo y habernos estado formando como coaches. Entonces hemos juntado todo en una coctelera y ha salido una cosa, ante todo, eficaz y muy divertida. ¿Y cómo está afectando el mundo de los recursos humanos estas nuevas historias? Poco a poco, a poco, cada vez mejor. Creo que cada vez la gente se interesa más, cada vez ven la utilidad, porque yo entiendo que es muy difícil llegar a entender que desde el mundo de la ficción vas a poder extrapolar y decir, no, esto me lo quedo. Pero en el fondo todos hemos visto pelis y todos nos hemos identificado con el bueno de la peli o con el malo, dependiendo de cómo seamos, y hemos cogido cosas de esos personajes porque nos parece que son positivas. Y cuando vemos cosas buenas, cosas que de verdad creemos que si lo metemos en nuestro arsenal de recursos nos van a ayudar, lo vamos a hacer. Mira una cosa, Lucía, no sé si estarás de acuerdo, pero yo llevo diciendo muchos años que el director de recursos humanos tiene que ser, a ver si lo entienden nuestros oyentes, bueno, lo van a entender porque lo repito mucho, un buen contador de historias. Un buen contador de historias porque hace 15 años, cuando hacíamos preguntas relacionadas con el mundo del employer branding, de la comunicación interna, bueno, no es que faltaba recorrido y faltaba experiencia en esto de contar historias. Ahora el director de recursos humanos se sienta en comités con directores de marketing, con directores de negocio, con el propio CEO, y tienen que ser contadores de la historia de la compañía. Efectivamente, tiene que conseguir despertar emoción. Es un poco lo mismo que decía el torero, ¿no?, que hablaba de corazón y de verdad. En el fondo estamos hablando de emoción, hacer que la otra persona lo viva, se emocione y diga, jolín, es que es cierto y esto me lo creo y esto estoy de acuerdo con ello y quiero ser parte. Oye, ¿y qué opináis vosotras? Ya abrimos la tertulia y ya me callo yo y intervenís vosotros con los temas que consideréis, pero cuando estamos hablando de desarrollo de carrera después de los 45 años, ¿qué opináis vosotras que estáis también en el mundo de los recursos humanos? Bueno, es un tema muy actual, ¿no? Desde luego, por eso hay estudios tan interesantes como este que se ha lanzado por parte del IE, ¿no?, con la ayuda de gente como People Matters, porque es una realidad demográfica y es una lástima que se pierda todo el talento acumulado y todo el conocimiento y ciertas organizaciones dejan escapar a colaboradores porque tengan más de 45 o 50 años y me parece una situación dramática. Yo creo que tenemos mucho que aprender en realidad de todo ese talento que lleva tantos años cultivándose y que no, efectivamente, no puedes dejar que se escape sin más, porque es que se va como un pedacito de ti, en realidad son parte de tu organización y de lo que tú eres y de tu historia, y no puedes dejar que eso se quede así y muera. Pues abierta queda la tertulia y ahora podemos, cualquiera de los cinco, si puedo ser menos yo y vosotros, pues muchísimo mejor. No sé si aspectos, Alfonso, que habéis tocado no solo con Altadis, porque han participado importantes empresas que sería innumerable contarlas, pero Correos, DKV, Gas Natural, Reale, Banco Sabadell, en fin, unas cuantas empresas. Sí, básicamente lo que hicimos fue, partiendo de que ya sabíamos que la mayor parte de las grandes empresas todavía en nuestro país no han afrontado un modelo de gestión del talento senior, pues la cuestión era cómo localizábamos las pocas que lo habían hecho, ¿no? De ahí seguimos dos herramientas, ¿no? Dos metodologías. Con las prácticas internacionales, los casos internacionales los hemos recogido de fuentes públicas, y alguna de ellas, bueno, pues tremendamente interesante, o todas son europeas, ¿no?, lo cual nos da también una conclusión, y es que el liderazgo en esta materia viene de Europa, no de Estados Unidos. Por primera vez en el mundo del management, una idea surge por necesidades demográficas en Europa. Pero en el caso de las prácticas españolas, pues fue más complicado, porque las pocas que habían hecho algo no lo tenían documentado. Entonces tuvimos que hacer una labor primero de identificación. Segundo, de verificación de que lo que estaban contando lo habían puesto en práctica, no era solamente una buena idea. Tercero, lo más complicado, de documentar. Por supuesto, si tienen que documentar, pues también tienen que estar de acuerdo en ser documentadas, es decir, en compartir su experiencia con el resto del mercado, ¿no? Bueno, es más, nos ha sido más complicado de la gestión de las prácticas nacionales que de las internacionales, porque las internacionales estaban publicadas en fuentes públicas, ¿no? Bien, y todo esto, pues al final, lo que pone en evidencia es que el modelo tradicional o la estrategia tradicional de gestión de personas, que muchas veces se reducía a sacar gente mayor metiendo gente joven, pues hoy no vale. Y no vale, primero, porque no es tan fácil sacar gente mayor, ni tan barato como antes. La llave de la jubilación está en la persona. Y por otra parte, meter gente joven, pues tampoco es tan fácil porque no hay tantos jóvenes. Ahora mismo, más de 55 años tenemos en el conjunto de la población ocupada en España 6 millones de personas que se retirarán pues más tarde, pero en los próximos años. Y reemplazo posible con jóvenes parados más jóvenes inactivos que todavía están formándose, pues tenemos 3 millones. Es decir, que al día de hoy, si los seniors dejaran de trabajar, tendría un problema el país. Entonces, pues evidentemente tenemos que reinventar el cómo lo hacemos para... Y a mí me parece que este es un tema tremendamente apasionante porque, insisto, las empresas europeas van a tener que inventar y van a tener que explorar y van a tener que poner en marcha estrategias, y cuanto antes lo hagan, mucho mejor, para que tengamos más margen. Uh-huh. Sí, estoy completamente de acuerdo. El estudio ofrece unas cuestiones que quizás están en el ambiente, pero es bueno verlas escritas por expertos y que tienen mucho que ver con otros aspectos de los tiempos que corren hoy en día, ¿no? Los avances en la medicina, la preocupación de la gente por cuidarse, la preocupación de las empresas porque la gente se cuide. Eso hace que las personas, aunque estén en los 55 años, realmente no tienen nada que ver con los 55 años de hace 30 años. ¿No? Y la tecnología, los medios que ahora tenemos para trabajar, pues facilitan muchísimo el trabajo a las personas que tienen que abordarlo en esas franjas de edad. Entonces, esa ruptura de paradigmas tenemos que empezar a tomar conciencia. El estudio, yo creo que es una plataforma, una referencia que nos sitúa muy bien. Y como dices tú, tenemos que inventar. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar a reflexionar. Está muy bien, además, la labor que hacéis vosotros, People Matters, de conectarnos a las empresas, que estamos ávidas de compartir también las experiencias, pues quizás para beneficiarnos de lo que unos y otros hacen, y empezar a diseñar esos planes que, de alguna manera, empoderen a nuestra gente senior, que, como decías tú antes, ¿no? Con 45 años estás en un momento espléndido, ¿no? De madurez y de juventud, ¿por qué no decirlo, ¿no? Y eso hay que prolongarlo, ese momento hay que mantenerlo y extenderlo hasta que, bueno, pues cuando suceda esa situación en la que ya por forma natural pues tengas que abordar otro periodo vital. Yo quería preguntarle a Alfonso cómo ha sido la reacción después de lanzar este estudio, ¿no? Porque es un estudio concienzudo, que tiene datos interesantes, mucho que aportar a las organizaciones. Pues hay muchas reticencias, ¿no?, a la hora de lanzar nuevas políticas. ¿Qué te has encontrado en las organizaciones cuando les hablas de este tema, ¿no?, al recibir estos datos que son, bueno, importantes? Pues mira, lo que nos estamos encontrando es, yo creo que por primera vez... No sé cómo explicarme. Por primera vez entran en una materia que se la damos muy estructurada, con mucha profundidad. Es decir, como que de repente entras en un concepto nuevo, en una idea nueva, que tú habías pensado algo, pero que das mucha materia de golpe y entonces tiene poca reacción. Es decir, yo creo que es un estudio que requiere maduración, tiempo, análisis, que da pistas. No digo que todas las empresas tengan que hacer lo que han hecho Altadis y el resto. Es decir, estos son pistas para luego adaptarlos a las circunstancias de cada compañía. Pero, no sé, es como un estudio bastante incuestionable, porque viene de gente que lleva, bueno, una reflexión previa y una acción que otras compañías todavía no han acometido. ¿Hay algún sector donde se esté notando más la inclusión de las personas? No me gusta llamarlo senior porque para mi gusto a los 45 no eres senior. Nosotros sí, consideramos 55. Nosotros consideramos, el estudio está centrado en mayores, pero que sí es verdad que hay que empezar a trabajar antes. Y que hay acciones, ojo, que hay acciones que van a otros públicos que no son los seniors. Por ejemplo, hay un tema de sensibilización. Nosotros, si quieres trabajar el tema de senior, tienes que trabajar no solamente con ellos, tienes que trabajar con el resto. Cuando hablamos con el resto, primero con los jefes, que tengan actitudes inclusivas hacia la gente mayor. Segundo, con sus compañeros. Y tercero, con los clientes. Como solamente al día de hoy, el 6% de los ocupados son mayores de 60 años. Es decir, y estamos en una economía de servicios. En una economía de servicios interactúas mucho con el personal de las empresas, ¿eh? Porque te están dando servicios de distinto tipo, ¿no? Entonces, ¿eso qué ocurre? Que no estamos acostumbrados, la sociedad española no está acostumbrada a trabajar o a interactuar con trabajadores senior, porque hay pocos. Entonces, nos sorprende ir a un restaurante y que el camarero tenga más de 60 años. Nos sorprende ir a un avión y que la persona, o llamar por un call center y que la persona que te esté atendiendo tenga una voz muy mayor. O nos llama la atención, pues, que un profesor de idiomas, pues, sea muy mayor. Es decir, estamos acostumbrados por mercado a pensar que persona mayor es alguien que ya no trabaja. Entonces, eso lo tenemos que cambiar. Y sin embargo, en algunos entornos, pues vemos que hay señores que te enseñan un museo y que tienen 80 años o 70 y muchos años, o que te enseñan una bodega. El trabajador más mayor por cuenta ajena en España tiene 87 años y trabaja en las bodegas Caballero del puerto de Santa María. Que usted y yo conocemos muy bien. Entonces, bueno, pues es algo que no va a ser fácil. Es decir, que hay acciones, una que ha mencionado tú, Fran, es que, bueno, lo que llamamos programas de sensibilización hacia otros colectivos respecto al talento senior, ¿no? Resulta curioso porque con lo que hacemos nosotros sí que hemos tenido, nosotros en lo que trabajamos son equipos, caben 10 en la mesa, es una mesa táctil, y sí que hemos visto que la gente más junior mira hacia las personas seniors que se meten en la mesa por su experiencia, por su son los que se crean los chamanes de la tribu, al final son los más seniors, son aquellas personas que van a dirigir y sí van a guiar el rumbo. Uh-huh. Y en la mesa sí se ve que ahí sí hay un nivel de empatía y de respeto que es bastante sorprendente. Decirme una cosa, y cuando estamos hablando de todo esto, he tomado nota de las tendencias europeas, uh-huh, que comentaba Alfonso, pero estamos en España, uh-huh, con una cultura y más la cultura de cada organización. Dos reflexiones que pongo encima de la mesa. ¿El CEO se está ocupando de esto? ¿Delega o le preocupa realmente? Porque es el futuro de la compañía. Y luego, eso de trazar mapas del talento, que me parece tan interesante, estamos hablando de reemplazo generacional y la sucesión, cuando le toca a uno y le dicen, bueno, es que tú tienes que formar a este señor porque dentro de 5 años probablemente no estarás tú aquí. Uh-huh. Eso, ¿cómo cae en la organización y en las personas? Enrique, tú como director de talento. Nosotros en Altaís te podemos decir que el CEO lo tiene bien presente, y no solamente desde el punto de vista senior, sino desde el punto de vista holístico de la diversidad. Alfonso ha hablado de la inclusión, del desarrollo de una mentalidad inclusiva, y ahora todas las empresas, yo creo que estamos en un momento incipiente de la gestión de la diversidad, y la diversidad no apela más que a la gestión del talento diverso, donde el talento intergeneracional es uno más, ¿no? Y en nuestro caso, pues es uno de los principales, ¿no? Pero quizás esa mentalidad inclusiva tiene que afectar a todos los ámbitos que la diversidad actual nos presenta. Y con respecto a los planes de talento, pues por supuesto, es decir, vivimos en un mundo en el que talento es escaso. El talento senior es el que más próximo está, digamos, a salir de la organización, y esos planes de identificación de talento y de reemplazo, pues son fundamentales y tenemos que estar preparados, puesto que no es nada fácil reemplazar el talento, porque en realidad es una pena que un talento tan desarrollado como el que tenemos en las organizaciones pues se nos vaya y no lo hayamos trabajado adecuadamente. Sí, sí, lo estamos teniendo en cuenta. Uh-huh. Pero si le dices a alguien que con 5 años, eso es una situación ideal, claro, y es que puedes hacer una transmisión lenta y ordenada. Lo malo es decírselo con meses, ¿no? Y a veces, cuando ya estás visto, estos son casos reales, a veces pides ese esfuerzo cuando ya estás en una lista de ERE, ¿no? Entonces estás en la lista de ERE y dices, bueno, y ahora encima tienes que transmitir a tu sucesor el tema. Entonces, evidentemente, no se produce, porque estás pensando ya en otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, eso ya es muy tarde. Y tenemos casos reales. O cuando salen un talento crítico y sale masivamente, porque no te has dado cuenta que toda la gente que va a salir de tu organización es la que sabe de no sé qué cosa, que además es un talento escaso, difícilmente reemplazable. Por ejemplo, ocurrió en la banca con el mundo del riesgo, ¿no? La gente de riesgo era gente más mayor, sabía de banca, sabía del riesgo, que es en el fondo es el corazón del negocio bancario, ¿no? Y de repente ha habido organizaciones que han sacado a esos personajes y sin hacer la sucesión adecuada, y de repente nadie sabía bien otra vez de criterios y de conocimiento tácito de riesgo, ¿no? Ha ocurrido también con ingenierías en algunas compañías, ¿no? Es decir, a veces, o sea, uno de los 8 pilares que se fundamenta es que los modelos de sucesión y de transmisión de conocimiento tienen que estar organizados con tiempo y tienen que estar bien ordenados. Elena. Al hilo de lo que preguntabas, ¿no?, sobre si el CEO se preocupa por el tema de la diversidad, en la experiencia de Spix, no solo es la diversidad generacional, sino, bueno, como tú mencionabas, Enrique, todo tipo de diversidades. En una empresa multicultural, internacional como la nuestra, tenemos perfiles de todo tipo. Nuestros 1.500 tutores, os podéis imaginar que hay de todo. Y hay alguno que otro que ha pasado la edad de jubilación de lejos, pero es un buen profesional, trabaja bien y pertenece al equipo. Y también lo hilo con lo que has mencionado de la tecnología, Enrique. Es muy importante tener la tecnología actualmente muy en la cabeza, en cómo trabajamos, y sobre todo nosotros, que somos una empresa digital, y tenemos a gente de formadores que pueden tener más de 60 años y que están trabajando con las últimas tecnologías. Y yo creo que eso es fundamental. Eso es un tema que quería sacar también, que no hemos profundizado, lo digital. Hace poco estuvo aquí también Paco Mesonero hablando sobre la Fundación ADECO, un informe que han sacado muy interesante, y hablaban del rechazo, ¿no?, a lo digital. Sí, uno de los pilares también es cuidar todo lo que es el desarrollo. Eso es. Sí, muchas veces los planes de formación y de desarrorio terminan en torno a los 40, 45 años. Es decir, hay poca inversión en un activo que se va a prescindir de él, que entonces se vuelve obsoleto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Le dejas que se vuelva obsoleto. Entonces, eso no puede ser. Si tenemos que ir a vidas laborales más próximas a los 70 años, que desde luego a los 50, pues eso significa que vas a tener que dosificar y que tienes que hacer esfuerzos de formación más allá de los 55 años. Y especialmente, las prácticas que hemos analizado, lo que nos dicen es que se tiene que hacer un sobreesfuerzo en el ámbito digital, porque uno de los problemas es que haya pues una fractura precisamente por el conocimiento digital. Entonces, precisamente ahí es donde más esfuerzos se han hecho. Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, el caso de Banco Sabadell, que ha hecho grandes esfuerzos en este sentido, mentoring inverso, de tal manera que la gente joven, que es mucho más ávida con el mundo de las tecnologías, que puedan ayudar a los más mayores a perder el miedo a la tecnología. Es que el reto de la transformación digital, porque muchas veces hablamos de transformación digital y pensamos que es algo que va a suceder con respecto a las empresas, con respecto a los productos, pero en realidad la transformación digital va de personas. El que se tiene que transformar digitalmente es la persona, y evidentemente a quien más le está costando eso es a la persona más veterana dentro de la organización. Pero ese es el reto realmente, conseguir que esas personas, para que hagan uso de esas tecnologías que les van a facilitar el trabajo en esta última etapa y en la etapa que realmente viene, es la transformación digital, el convertirlos en trabajadores digitales. Yo creo que esa es la clave de la transformación. A nosotros, por cómo trabajamos, nos daba un poco de miedo también cómo lo iba a vivir la gente, ¿no? Sobre todo sabiendo que nos dirigimos más a directivos que a las escalas más bajas. Y nos daba mucho miedo. Entonces lo programamos de una forma que resultara, aparte de muy user-friendly, que fuera todo muy amigable y que se sintieran cómodos, que fuera sencillo y de manera que se pudieran ayudar unos a otros. Entonces se ha convertido al final en algo súper colaborativo, donde todo el mundo se echa una mano. Entonces ha sido muy bonito porque ves gente, eso, que se le puede dar un poco peor o que se ve un poco más pez, y de repente el de al lado le dice, tú no te preocupes que yo te echo una mano. Y de repente ahí se produce una sinergia súper chula donde la persona que tenía un poquito más de rechazo entra, se va tranquilizando y, oye, parece que funciona. Bueno, pues tertulia apasionante, ¿eh? El desarrollo de la carrera después de los 45. Yo digo siempre, los 15 años que llevamos con este espacio y con el Foro de Recursos Humanos aquí y en la plataforma en Internet, ¿cuánta gente, te pasará también a ti, Alfonso, y a todos, ¿no?, pero cuánta gente, cuántos directores de recursos humanos que ahora están en el dique seco, son muy buenos en cosas, ¿no? Y que pueden ser utilizados perfectamente y que a los 53, 54, pues han sido apartados de sus compañías y tienen un know-how muy, muy interesante que pueden seguir desarrollando. Según esa cultura, les han animado muchas veces a abandonar y los ánimos les han llevado a arrinconarse, con perdón, y otros han tenido otro espíritu y están colaborando con organizaciones. Yo creo que el conocimiento en el mundo de los recursos humanos, estando al día, porque hay cosas que pasan rápido, pero estando al día, yo creo que no nos tenemos que olvidar de esos directores de recursos humanos que entrevistaba yo hace 15 años, hace 14, hace 13, que ya no están con nosotros. Desde luego tienen que buscar un... lo que desde luego está clarísimo es que una persona que tiene talento, que tiene conocimientos, es un desperdicio social que un día deje de hacer algo. Es decir, nosotros pasamos de estar al 120% a estar al 0%, entonces de un día para otro. Es decir, es el cambio. Entonces, tenemos que ir a modelos transitorios, lo que en el mundo anglosajón se ha denominado la segunda carrera. Tenemos que ir a modelos en los cuales no necesariamente estés al 100%. ¿Eh? Una cosa, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención de este estudio, es que hay muy poca... Cuando preguntas a las empresas, oye, con la gente senior... ¿siguen trabajando tiempo completo? La mayoría dice que sí. Es decir, está muy poco extendido el tiempo parcial en las personas mayores. No hay reducción de jornada, etcétera. Y el segundo tema es que le preguntas, oye, ¿y han cambiado la función? Y la respuesta es que no. Es decir, se sigue haciendo lo mismo. Y a lo mejor hay otras funciones que se pueden realizar, ¿no? También tenemos muy buenas prácticas de cómo, por ejemplo, pues en alguna compañía se ha buscado una función distinta, más acorde con una menor exigencia, digamos, de estrés o de tiempo, etcétera. Muy bien, pues como siempre, el tono musical de hoy, hablando de todos estos temas, lo pone Duncan Dunn. Un silbido cruza el pueblo y se ve. Alfonso Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros, socio de People Matter. Buen verano, si no nos vemos, gracias. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Y gracias también a Enrique Bello, director de Talento y Desarrollo de Altadis. Gracias a todos los hombres y mujeres al de que vino, estuvimos el otro día en la herrería, que tú conoces muy bien. Muy bien, no me extraña. Muchas gracias. Querida Elena Jiménez, gracias, directora de Speak, por estar con nosotros. Y también a Nieves Mesa, que ha venido por aquí, que te acompaña. Hola, hola, Nieves, que no has querido hablar, pero bueno, estás ahí con nosotros. Muchas gracias a Speak. Gracias. Gracias a ti. Todo el equipo es siempre contento contigo. Gracias. Y también muchas gracias a el resto de invitados. Lucía Márquez, directora de proyectos de Okapia Tool. Me ha interesado. Otro día hablamos del storytelling, de los guiones. Perfecto. Que conoces mucho. Gracias. Estupendo, Fran, gracias. Y ya le estamos preparando el programa del próximo lunes con destacados invitados. Que pasen una buena semana. Adiós, sigan aquí en la radio.